devo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor. Y entonces, ahí estaré yo. Debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor. Y entonces, ahí estaré yo. Solo, solo me